VN Noticias, actualidad con enfoque social. Muy buenas tardes, gracias por su sintonía. Le acompaña Noelia Alfaro. Desde hoy martes y hasta el próximo sábado 5 de septiembre se lleva a cabo la Semana por la Soberanía Audiovisual, una muestra de producciones cinematográficas provenientes de diversos países latinoamericanos. Según explica Suiri Méndez del equipo de organización de la muestra, las producciones y los conversatorios estarán enfocados en diversos procesos de defensa de los territorios que se llevan a cabo en la región. La semana es una apuesta de encuentro para poner sobre la mesa el construir cine, el construir audiovisual desde abajo, desde lo colectivo, desde lo horizontal. Planteamos hacer una muestra que no sea un festival, que no sea competitiva, que sea abierta, que sea gratuita, para que todas las personas puedan acceder. Y en este caso estamos enfocándonos en la lucha por el territorio, la defensa de los bienes comunes, del agua, de la tierra, de la comida, de la salud, y luchas de comunidades en contra de megaproyectos que está viviendo Latinoamérica. VN Noticias. Hoy martes a las 8 de la noche se llevará a cabo la primera proyección en Casa Watsú, en Barrio Escalante, y en la página de Facebook Semana por la Soberanía Audiovisual usted puede encontrar la programación completa de la muestra, que tendrá varias sedes en San José, Cartago, Upala y San Isidro del General, entre otros. En la semana tenemos varias propuestas de audiovisual, desde el cine video locura, que son como videoartes, artes plásticas, danza arte, que tienen que ver con la defensa del territorio cuerpo, del territorio de los bienes comunes, de las comunidades. También vamos a tener cine comunitario y también vamos a tener mucho muestra de cine resistencia, de audiovisual resistencia, que cuenta de lo que está pasando en Mesoamérica y bueno, en toda Latinoamérica. VN Noticias, actualidad con enfoque social. Hasta aquí esta entrega de VN Noticias. Le acompañó Noelia Alfaro. Recuerde que puede seguirse informando a través de nuestra página de Facebook Voces Nuestras. Hasta pronto y siga en sintonía de IQ Radio. VN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.